Llega el momento de la entrevista ahora porque lo recibimos a Nilo Navas. Él es combatiente de Malvinas, docente de economía y es, por sobre todo, y por eso lo invitamos hoy en esta campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, él es el primer candidato a concejal por Potencia. Esta lista que debuta en estas elecciones que te contamos que a nivel nacional llevará, no en septiembre, sino en octubre, el 26 de octubre, la boleta de llevará al tope de la boleta a María Eugenia Talerico. Y en nuestra sección, en la sexta sección electoral en el sudoeste bonaerense, en estas elecciones del 7 de septiembre y pegada a la boleta que lo tiene Anilo a la cabeza, está Miguel Donadío, que estuvo la semana pasada acá charlando con nosotros. Así que, Nilo, bienvenido, muchas gracias por venir, un gusto tenerte acá por primera vez, seguro la primera de muchas. Gracias, Juan, y buen día, gracias por la invitación, saludo para vos, para equipo, para la audiencia, la verdad que muy, muy contento de estar compartiendo este momento, porque realmente estuve presente en la entrevista que le hiciste al doctor Donadío la semana pasada y fue realmente un lujo, lo comentamos en distintos lugares y la verdad que es un orgullo compartir un mano a mano con periodistas de calidad como lo sos. Así que agradecido. Bueno, te agradezco el concepto y ahora quizá voy a problematizar esto, ¿no? Lo que dijiste, porque por ahí la primera pregunta es tonta, es una que le hacemos a todos los que vienen aquí a este programa por primera vez y me siento un poco tonto preguntándote a vos quién es Nilo Navas, porque tenés un reconocimiento por nuestra sociedad, justamente por lo que has vivido en la vida, pero mucho ya lo conocemos, recordá, porque el público se renueva, pero por sobre todo lo que me interesa preguntarte es, ese joven Nilo, ¿cómo se interesó por la política? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo fue su acercamiento? ¿Y cómo llega ahora a la lista de Potencia? Bueno, mirá, yo soy Nilo Navas, tengo 62 años, nací en Bahía Blanca, soy del barrio Ancho Arena, allí nací, allí vivo, estudié en la escuela 9, estudié en la escuela media 2 del barrio Tiro Federal, me formé en Estrella de Oro, el club de los grandes éxitos, un pequeño club de barrio de Villa Mitre, los que no podíamos entrar al club Villa Mitre porque éramos medio tronco, entrábamos en pequeños clubes de barrio. Después pude jugar al básquet en Villa Mitre, también jugué al básquet en Alén, me dediqué toda la vida al deporte, me encanta el deporte y me encanta el estudio. Soy guardavidas de Cruz Roja Internacional, trabajé 9 años como guardavidas en el balneario Maldonado. Soy profesor de ciencias económicas, me recibí en el año 1986. Empecé a estudiar en el año 82, antes de la guerra. Dejé de estudiar durante la guerra, seguí estudiando después de la guerra. Me recibí en el año 86 y desde ahí hasta la fecha he trabajado de manera ininterrumpida en Bahía Blanca, escuelas públicas, privadas, nivel secundario, medio y superior. Soy profesor de ciencias económicas, he hecho cursos de formación en el exterior, Francia, Holanda, Suiza, Alemania en el año 84. Tengo algunas menciones, como dijiste vos, el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca me distingue como ciudadano distinguido. ¿En qué año? En el 10 de junio del año 2009. Y luego el Consejo Deliberante me da la máxima distinción que le da a un nativo de Bahía Blanca, que es ciudadano ilustre, en el año 2015. Gracias a Dios camino por la calle y la gente me saluda, me aprecia, nadie me señala ni me dice este es un chorro, un delincuente o me quedo debiendo un kilo de tomate. Que eso ya es un montón, ¿no? Cuando uno quiere ser candidato. Es un montón. Además, gracias a Dios todos los chicos me recuerdan con mucha estima. En realidad hemos tenido una hermosa jornada de clases en donde hemos matizado la materia con las anécdotas y demás, y los chicos siempre se han enganchado de la mejor manera posible. Soy veterano de guerra de Malvinas, creo que es también un detalle a tener en cuenta. En el año 1982 yo formaba parte de la Armada Argentina, estuve a bordo del crucero Belgrano, hundido en combate, el 2 de mayo de 1982. Yo soy un divulgador de la causa Malvinas, creo que fui el primero en hablar de Malvinas en Bahía Blanca, por lo menos en escuela, y he dado cientos, cientos y cientos de charlas a lo largo y ancho del país, donde sea, desde casa, clubes, sociedades de fomento, escuelas, donde me invitan, ahí estoy diciendo algo. En muchos lugares me dicen, no sé si alguien querrá decir algo, por supuesto que quiero decir algo, digo, si no hablo yo de Malvinas, me río, si no hablo yo, ¿quién va a hablar? Por supuesto, hablo de Malvinas, hablo de historia argentina, hablo de geopolítica, hablo de política internacional, me he dedicado a estudiar el tema, estudio Malvinas desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista británico. Tengo un programa de radio 685 horas hablando de Malvinas, 685 programas, el crucero Belgrano Vive, Martín Fierro en el rubro cultural histórico, colaboro en el programa Así peleamos en Malvinas, Martín Fierro en el rubro testimonial histórico. O sea, siempre tengo algo para hablar del tema. La historia argentina me apasiona, la historia de Malvinas, como te podrías imaginar, me pone realmente muy entusiasta. Bueno, en el tema de Malvinas en particular, a bordo del general Belgrano, hundido en combate el 2 de mayo de 1982, Sí. 323 soldados argentinos mueren ese domingo 2 de mayo, 12 eran de Bahía Blanca, algunos vecinos nuestros, muy vecinos, todos de Bahía Blanca, muy vecinos, digo, quizás de este barrio. De hecho, uno de mis mejores amigos muere en ese ataque, vivía al lado de casa, Juan Carlos Bollo, que siempre lo recordamos. Y bueno, yendo un poco al origen, así como en el 82 di un paso con mucho orgullo para ir a defender la patria, hoy doy un paso con este espacio político que me convocó, que me honraron con este rol, para precisamente dar también el paso. Y decir, bueno, acá estoy para colaborar de nuevo en todo lo que se pueda, porque veo que la ciudad en los últimos años está, por decirlo sutilmente, un tanto deteriorada. El año pasado, el doctor Donadío, con el cual tengo una relación primero profesional y luego a lo largo de los años personal, ya una relación de más de 17 años, el año pasado me convocó, me tomé el tiempo, comencé a analizar las propuestas, comencé a ver qué tipo de gente estaba trabajando. Es decir, yo no me siento en la mesa con cualquiera, ni me saco una foto con cualquiera. Yo cuando camino te miro a los ojos, miro, camino de frente, y cuando digo las cosas las digo de frente como te estoy mirando a vos. Eso pone de manifiesto que nunca tengo nada para ocultar y, como quien decimos, manos limpias todos. Ahora, me tomé el tiempo para analizar el grupo de gente, la plataforma. A María Eugenia Talerico ya la tenía en el radar, la venía mirando ya desde hacía rato, me interesaba la impronta, me interesaba la pasión, me interesaba ese punto que pone de ser decente, de ser transparente. La empecé a analizar, me tomé el tiempo. Y este año, allí por los primeros de meses del año, le dije al doctor Donadío que estaba dispuesto a colaborar. Comencé a integrar los equipos de trabajo, lo que no me imaginé que me iban a dar el número 10. Claro, claro. Yo pensé que venía a colaborar. ¿Fue la primera, digamos, intervención en política o acercamiento a una militancia partidaria? Sí, mirá, yo te digo la verdad, yo soy fundador del SUTEBA Bahía Blanca. Mirá. Yo lo cuento, viste, porque mucha gente no tiene por qué conocerlo, pero yo hago militancia política, en el caso de Sí. la escuela, desde el origen. Estamos hablando allá de la década del 80, viste, cuando los gremios recién estaban un poquito en formación. Así que he recorrido un poco de camino, estuve en varias listas del SUTEBA local, cuando estaba la lista celeste. Estuve ocupando varios cargos directivos, en comisión directiva, y cuando asume la actual lista, la marrón, que estaba en ese momento Tata Gallone, Enrique Gandolfo, todos amigos, todos profesores, a los cuales yo recontra respeto, a todos, por Gran supuesto. profesor Gandolfo Pero lo por tuve, sí, supuesto, ni sí, sí. hablar. Vos fíjate que cómo ellos confiaban, creo en mí, que yo de ser de otra lista, ellos me propusieron que en las nuevas listas que ellos elaboraban participara con ellos. Es decir, yo siempre fui transversal en ese sentido. Yo soy objetivo. Yo ahora no te podría decir que está nevando. No, mirá, el día está fresco, está medio gris, pero no está nevando. Incluso está saliendo el sol. Trato de ser objetivo. Soy crítico, ¿entendés? Alguno por ahí se confunde porque me dice, vos sos blanco o negro. No, yo ni blanco ni negro. Yo creo que quiero que las cosas funcionen. Entonces, cuando tengo que aplaudir, tuve que aplaudir lo de Macri y lo hice. Cuando tuve que criticarlo, lo critiqué. Tuve que aplaudir a Alberto Fernández, lo hice, y cuando tuve que criticar, lo critiqué. Y con Milei pasa lo mismo y con Cristina lo mismo. Fíjate que de hecho, yo acá participo en varios programas de economía de Bahía Blanca. Estoy Ajá. en Radio 10 y estoy en La Brújula, tienen de pronto otras ideas. Sin embargo, a mí me convocan, me invitan, son generosos conmigo. ¿Por qué? Porque saben que yo no soy un fanático que viene a tirar ninguna bomba ni a distraer nada. Nada que ver, a mí lo que me interesa es el bienestar. Y ahí si yo te pregunto, por ejemplo, si tengo que aplaudir a Milei, lo aplaudo y cuando lo tengo que criticar, lo critico. ¿Qué cosas aplaudís de este gobierno y qué cosas criticás? Yo, sinceramente, te digo la verdad, tenía otra expectativa. Yo venía un poquito desencantado con el gobierno anterior. Te digo la verdad, yo quiero que nadie se ofenda, porque a mí me gusta discutir ideas, charlar, debatir. Yo venía un poquito desencantado por ser suave en mi apreciación y tenía algunas expectativas con Milei. Algunas expectativas las pudo haber cumplido. Suponete, bueno, la baja de inflación es un tema importante. La inflación es lo peor que nos puede pasar. Yo viví la década del 80, viví las hiperinflaciones de Alfonsín. Yo conozco esto, ya lo sé, ya lo viví. Entonces es una tragedia. La ilusión monetaria, tener una pila de dinero arriba de la mesa que no te sirve para nada, no me sirve para nada en términos relativos, me doy vuelta y a los 2 segundos se me fue como agua entre las manos. Entonces yo algunas medidas estoy de acuerdo, acompañar con esto, acompañar con lo otro. Lo que sucede que siempre pienso el costo, ¿cuál fue el costo de todo esto? Dejar en el tendal, dejar en el olvido, dejar perdida a la gente en la calle, como ha sucedido, tanta gente que la está pasando mal, entre los cuales de pronto muchos de nosotros nos incluimos. Entonces, Y no es un poco la contracara, ¿no? De ese ajuste que permitió bajar la inflación, la gente que quedó, como decís vos, tirada en exactamente, la calle. exactamente, exactamente. Entonces yo te decía recién fuera del micrófono, yo a los Sí. chicos cuando le doy la materia de economía, yo les hablo de gasto público. Cuando habla alguien piensa en gasto, lo primero que piensa es en un resultado negativo. Bueno, atención, porque el gasto público es la inversión que el Estado hace en la sociedad. Entonces, yo no puedo venir con el hacha o la motosierra y destruir todo el Estado, porque el Estado tiene que estar presente en las funciones que son indelegables. Entonces, yo te decía, yo dejo que oferta y demanda interactúen, que fijen precios, que traten de fomentar la competencia. El Estado tiene que estar ahí atento, tiene que estar observando, intervenir cuando sea necesario. El Estado no se puede desentender de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad, Bueno, de la obra la pública. crisis del fentanilo es la muestra de eso. Es una locura total, una locura total. Entonces yo digo, el Estado tiene que estar presente. Entonces yo digo, bueno, mirá, ¿querés que venga con la motosierra? Voy a venir con la motosierra, pero ¿sabés a dónde? A lo improductivo. Claro. Entonces yo digo, es como si vos decís, todos los docentes son unos chantas, todos los policías son unos chantas, todos los médicos, los enfermos. No, pará, momentito. A mí alguna vez me ha tocado enfrentarme en alguna reunión de profesores con alguna apreciación que yo no estoy de acuerdo. No, momentito, a mí no me incluyas, le digo. A mí no me incluya, porque yo no falto nunca a trabajar. Los chicos conmigo trabajan siempre el 100% de las horas. Yo tengo algunas anécdotas. Una vez una chica, una alumna de la media 8, sexto año, teníamos clase de 12 a 12:40, última hora, pobres chicos. La materia era proyecto institucional. Yo le daba un poquito de matemática financiera, contabilidad. La piba, una divina. Profe, hoy podemos no hacer nada, me dijo. Entonces yo abrí, agarré el libro de temas, ponele que era septiembre, octubre, Sí. y miro y digo, ¿sabés qué día de clase es hoy? No, es la clase número 65. Ah, mira qué bien, dice. Bueno, yo tengo una pregunta. Durante 64 clases, ¿alguna vez no hicimos nada? No. Bueno, ¿y qué es lo que te hace pensar que hoy no vamos a hacer nada? Le digo, se mataban todos de risa. Siempre trabajábamos con mejor ánimo. Nos tomábamos un minutito para reírnos, para contar alguna cosa y después abríamos la carpeta y trabajábamos, estudiábamos, nos formábamos, nos educábamos, nos saludábamos, respeto. Entonces, yo creo que hay cosas para controlar, sí, hay cosas para mejorar, sí, pero hay muchas cosas que sirven. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso de venir, pa, viste, de derribar todo lo que está hecho. ¿Pero a título de qué? Porque vos hiciste este puente, yo lo voy a venir a derribar. La salud pública tiene que existir, la educación pública tiene que existir, y tiene que existir de calidad. El policía tiene que ganar bien, el policía tiene que tener mejor recurso, porque es el que me va a defender a mí. ¿Cómo es posible que un policía gane, no sé, 400 lucas, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, con ese criterio digo, el ajuste se tiene que hacer donde corresponde, pero no un ajuste indiscriminado dejando en el camino a un tendal. Entonces yo digo, sí, bajamos la inflación o hicimos un montón de cosas, pero ¿qué quedó en el medio? Quedó un tendal de gente desprotegida que andan todos a los tumbos, ¿viste? No, yo con eso no estoy de acuerdo. Hay muchas Bien. cosas que no estoy de acuerdo. Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con los malos modales, los malos tratos. Yo, si alguien a mí me destrata o lo que fuera, yo lo miro ni le contesto. Porque si te contesto, tu identidad. y sabes una cosa, me llevas a tu nivel y me ganas por bruto. Claro, claro. Se degrada el diálogo. Ni te contesto. Y Nilo, bueno, hiciste un diagnóstico por ahí de cómo estás viendo la política nacional, yendo, digamos, al cargo que te presentás, vos vas a ser concejal, vas a opinar, por así decirlo, sobre cuestiones locales. ¿Cómo ves estos casi 20 meses, creo que son, de la gestión de Federico Subieles también, ¿no? Puntos fuertes y puntos débiles. Obviamente, yo con Federico tengo una relación de hace muchísimos años, lo quiero explicar, yo, igual que con Héctor Gay, vos te imaginás, somos de acá, de Bahía Blanca, sí, toda la vida, sí. Yo tengo 62 años, no tengo 10 años acá en Bahía, toda la vida, conocemos todo. Yo veo la ciudad estancada, ¿viste? Yo le digo la rodita en el hámster, estamos siempre en el mismo lugar, vos te vas 10 años, volvés y estamos con el problema del agua, el problema de la calle, el problema de la luz en el verano, el gas en el invierno, o sea, cosas que están resueltas en el mundo, nosotros no lo podemos resolver. Yo vengo por la calle y veo 2 millones de problemas, tránsito, inseguridad, calles rotas, baches, un caño que te salte, que te levantó y te mojó, cloaca, digo, múltiples problemas. Bueno, empecemos a solucionar uno, pero no lo empecemos a solucionar antes de las elecciones, solucionémoslo. Entonces digo, toda esta problemática de Federico Subieles, no, esto es un tema que viene de por allá. O sea, yo me doy vuelta, empiezo a tirar la raíz y digo, ¿dónde termina la raíz? Nosotros estamos con un problema enorme en la Argentina, que es la corrupción. Acá los recursos están. Yo estoy seguro que los recursos están. Lo que sucede es que no sabemos por dónde se filtran esos recursos. Es, o sea, como, para vos en Bahía hay corrupción, pero no sabrías señalar a dónde estaría, digamos. Digo en general, ¿viste? En general yo creo que hay, voy a ser sutil, hay una SUV, optimización de los recursos escasos. Los recursos son escasos, es claro. Un principio económico, seguro. La escasez. Sí. Nosotros, que somos los vecinos, hacemos un esfuerzo para contribuir con tasas y con impuestos municipales. Y de distinta manera contribuimos con el municipio. Yo estoy seguro que la caja es enorme. Ahora, se suboptimizan los recursos, como que se deja de lado cosas que son más urgentes y se priorizan cosas que no son tan urgentes. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Bueno, vos haces de cuenta que en tu presupuesto tenés 100 pesos, tu presupuesto familiar. Es lo que tengo. Bueno, a ver, ¿cómo acomodo para yo no estar permanentemente en déficit, en rojo? Bueno, algunas cosas podría hacer y otras cosas podré ir postergando. Yo a los chicos les enseñaba, hagan el presupuesto en la casa, hacen el presupuesto y se empiezan a ordenar. Yo soy profesor de economía, soy de planificar, soy de fijar objetivos de corto y mediano plazo. Yo con mi barco fui a la Antártida. Mi barco tiene 12 metros de largo. El Galileo. Es una cáscara de nuez. La Antártida, el cruce del Drake, es el paso más difícil del mundo. Cuando yo dije ir a la Antártida, mucha gente me miraba, vos estás loco, le digo, ¿qué me mirás con esa cara? Le digo, no te estoy diciendo que quiero ir a la Luna, porque para ir a la Luna necesito un cohete, y el cohete no lo tengo, pero para ir a la Antártida necesito el barco, y el barco lo tengo. Ahora, no te dije que lo voy a hacer mañana, yo me tomé tres años y fuimos a la Antártida, somos el sexto velero argentino que fuimos a la Antártida, y el único velero en la historia argentina que lo cruzó a vela, ida y vuelta. Una historia de realmente para contar, de hecho están mis videos en internet para que lo mire y siempre lo he explicado. Yo soy de planificar, planifico corto, mediano plazo, objetivos que sean cumplibles. Yo te podría decir a vos, sí, vamos a hacer los puentes en 30 días, vamos a hacer esta obra, vamos a pavimentar toda la ciudad en 30 días. Yo te puedo prometer lo que quiera, sí. Y vos comprás espejitos de colores y todo eso es utópico, todo eso es mentira. Hagamos lo que podemos hacer. Yo, para llegar al final de la cima, tengo que dar el primer paso. No vengo con una garrocha, salto y paso por arriba de todo. Yo voy a dar el primer paso. Bueno, demos el primer paso, y luego el segundo y el tercero. Y los objetivos se van encadenando unos con otros. Pero hagámoslo. Por eso me estoy involucrando. ¿Vos te pensás que yo necesito trabajar de esto? Pero a vos te parece, yo hace 40 años que estoy trabajando. Yo no, lo que menos necesito es trabajar de esto. Yo tengo mi vida. Yo tengo 200 millones de proyectos en la actividad privada. Lo que pasa es que estoy harto de que me mientan, estoy harto de que cuatro de copa no estén de Bahía Blanca. Es que en los últimos años hay una falta de planificación, sí, y absolutamente. Pasan los intendentes y permanecen los problemas. Absolutamente. Vos te lo vuelvo a repetir, vos venís, no podemos seguir hablando De lo mismo. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en el exterior, por una cuestión, ya tenía un viaje programado, tenía un viaje que tenía que ver con mi trabajo, con lo laboral, y luego también con lo familiar. Yo hice un viaje y me encuentro con algunas ciudades que hace 80 años fueron devastadas por la guerra. Sí. Y son recontrapotencia. Yo en el 84 estuve viviendo en Europa. Hacía 40 años que ellos habían perdido la guerra. Los países en los cuales estuve ya eran potencia. Imagínate hoy, es a turno. Entonces yo el otro día posteé algo. No quiero pensar de que vamos a hacer como esto porque estamos a año de luz, pero aunque sea algo, no podemos seguir. Escuchame una Bueno, ahí cosa. estuvo el Plan Marshall y no estuvo el FMI. Me parece que ahí Bueno, ya tenemos una gran diferenciación con lo que es Europa. todo lo que quiera, pero yo te quiero decir esto. Pero para vos, ¿Europa funciona hoy más allá de que tiene una estructura, una infraestructura mucho más desarrollada? Porque Europa yo lo veo que se viene a pique despacito, ¿no? Yo Ya no es la gran civilización que estuve era. mirando infraestructura, Sí. estuve mirando tránsito, estuve mirando seguridad, Sí. estuve mirando economía. En los tres o cuatro lugares de donde estuve, me vine maravillado. Cosas que se pueden hacer, no son cosas infinitas, no es el cohete a la luna. Entonces, digo, ¿pero por qué? Vos pensás que muchas de estas ciudades se reconstruyeron en 10 años y Sí. nosotros acá tenemos que estar 12 años para un puente, pero vos me estás Claro, bueno, cargando. pero está el tema de el Plan Marshall fue una torta de plata enorme que nosotros no tenemos. Bueno, Con fantástico. plata es más fácil. Bueno, fantástico. Nosotros en su momento, en la década del 90, tuvimos un montón de dinero. Porque vos lo sabés perfectamente, acá ingresó mucho dinero, motivo de las privatizaciones, de lo que Sí. sea, hubo mucho, mucho dinero. Sí. Luego habrá que analizar, por eso yo lo que te estoy diciendo es la suboptimización en el uso de los No, no, recursos. coincido. En los 90, como hoy teníamos un modelo donde había un dólar atrasado, que eso hace que vos, esa plata que te entra se te vaya por atrás. Bien. Pero yo me quedo con algo que vos dijiste, ¿no? Planificación es lo que falta, es tu principal Yo diagnóstico. creo que Y sí. vos dijiste, yo quiero llegar a la cima, tengo que dar el primer paso, no es que agarre una garrocha y salto. ¿Cuáles son los pasos que vos podrías dar como concejal para cambiar un poquito esto? No Bueno, te voy a pedir que me mejores en 4 años que hagas una ciudad de perfecta. ninguna manera, de ninguna manera. Punto número uno, A ver. obviamente que si nosotros tenemos la posibilidad de ingresar, Sí. obviamente que vamos a ser minoría, lo cual implica que vos Seguro. necesitas los consensos. Es por eso te lo decía fuera de micrófono. El debate de mañana, yo lamento si no van a debatir algunos de los candidatos, porque el debate es fundamental, nos tenemos que conocer. Acá no, nadie es enemigo de nadie. De pronto, vos, de una fuerza opositora, presentás un plan y a mí me interesa qué es lo que te hace pensar de que no te vamos a Seguro. apoyar. Si es para crecer, estamos en el mismo barco. Vos acordate que yo vengo de un naufragio. Nosotros en la balsa salimos todo, en la balsa nuestra sobrevivimos todo, porque fue trabajo en equipo. Claro. Entonces, el hecho que vos propongas algo no quiere decir que yo tenga que venir y destruirlo porque lo propusiste vos. Mirá, lo que vos propusiste es coherente y yo te voy a apoyar para hacer eso. Ahora, yo mañana propongo algo. A mí me encantaría que alguien. Yo no te voy a proponer cosas que son descabelladas. Entonces, digo, che, acá hay problemas urgentes. Nosotros. No es de ahora, porque yo recorro los barrios de la ciudad de hace mucho tiempo por diversos motivos, no importa. Porque a mí la gente en los barrios me llama por diversos motivos. No viene al caso de decirlo, porque si lo digo ahora, me vas a decir que estoy haciendo política, no lo voy a hacer, No, ni demagogia. sos dirigente político, sos candidato, no te diría eso, por lo menos en este programa no vas a encontrar esa acusación. A mí la gente me llaman de hace muchísimos años porque confían en mí y me piden cosas y yo siempre de alguna manera trato de buscar alguna solución. Y esto era fuera, Una ayuda social, decís, sí, ahí va. ayuda social, y fuera en distintos barrios de la ciudad. Y resulta que yo voy hace 7 meses de las inundaciones y hay gente que para pasar a su casa tienen que seguir poniendo un tablón. Por Sí, ejemplo, lo he yo te visto. entiendo la inundación, todo lo que era. El Estado en algunos puntos presente, en otros puntos ausente. ¿Cuál es la idea? Che, vamos a fortalecer el Estado. Tiene que estar presente en los barrios. No se circunscribe todo a 60, 70 cuadras del centro. La ciudad es grande, hay mucha gente que está con necesidades. Entonces, arranquemos con lo primero que podamos hacer. Che, hay que dar una solución a esto. Tema del pavimento. El pavimento cambia la vida a la población, le da un bienestar a la población, favorece. El medio ambiente atrae inversiones, favorece el comercio, la industria, servicio, conectividad y demás. ¿Cómo es posible que vos acá estés con un promedio de 50, 60 cuadras por año? ¿Sabés una cosa? demoramos 100 años para terminar de pavimentar todo Bahía Blanca. ¿Te das cuenta? Mirá, si vos me decís, sí, vamos a terminar de pavimentar dentro de 100 años. Pero ¿se puede hacer cargando con recursos municipales, bueno, unidades nacionales, bueno, y provinciales? Resulta que hay las nuevas ideas, tenemos un equipo técnico trabajando. Ajá. Acá está el asunto. Esto lo explicó el otro día Don Adío. Sí, esto sí es lo que me atrae a mí. No es un grupo improvisado. Nosotros tenemos un grupo que cada vez es más grande. Más de 30 personas están colaborando. Ad honorem, atención, porque alguien va a decir, ah, ya estás pagando. Nadie está pagando nada. Nadie está pagando nada, porque yo necesito que nadie me pague nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Estamos con un grupo de gente, muchos profesionales en cuanto a títulos se refiere, algunos contadores, ingenieros, abogados, sociólogos, psicólogos y otros profesionales de la vida. ¿Sabés quién es el profesional de la vida? El que vive en el barrio, el que se toma el colectivo, el que en el verano se muere de calor y en invierno se muere de frío, el que anda caminando por la calle. Ese es el profesional nuestro. Esa experiencia nosotros la tenemos en nuestro equipo. Estamos armando equipo de trabajo y estamos trabajando con algunos municipios cercanos que con éxito han desarrollado planes de pavimentación en el corto plazo, a bajo costo, y de pronto nosotros podemos tener algunas ideas para acercar al Ejecutivo. Claro. Después, si no lo quieren ejecutar, es un tema del Ejecutivo, va por otro lado. Pero de pronto, sí, mirá, si vos estás trabajando con 50, 60 cuadras por año, nosotros te podemos proponer 200 cuadras, ¿no te puede interesar? Claro. ¿A vos claro no te parece que podría ser una mejora? Ese es un punto, y hay muchos puntitos que estamos trabajando. Estamos trabajando hace muchos meses, nos estamos reuniendo, estamos trabajando, tenemos un equipo de trabajo y una carpeta de proyecto, y nada es cohete a la luna. Nada es cohete a la luna, nada son cosas irrisorias, porque yo por vender espejitos de colores... ¿Vos sentís que hay algo de eso en otros candidatos o por qué lo decís? Bueno, en realidad otros candidatos no he escuchado. Yo lo que escucho de La Libertad Avanza, ayer lo escuché en uno de los medios, habló del segundo concejal, habló de motosierra. ¿Qué significa motosierra? ¿Motosierra en qué? Explícamelo. Yo mañana en el debate se lo voy a preguntar. Entiendo que va a ser un ajuste de recursos, de gasto público, del mal llamado gasto público. Igual en el debate entiendo que no va a haber gente de la Libertad. Bueno, yo lo voy a preguntar, que alguien claro me lo conteste. Alguien me lo tendría que contestar. Bueno, si te contestan, dame el tip, porque yo como periodista bueno, me está entonces complicando una, entonces es una falta de respeto, porque ¿sabés una cosa? Yo soy un vecino. Yo soy un vecino. Para venir acá me tomé el colectivo. Entonces yo soy el vecino que le está preguntando. No es Nilo el veterano de guerra. Yo soy un vecino. Te estoy preguntando. Decime motosierra en qué, pero decímelo. Y decime por qué. ¿Qué es lo que...? A ver, explícame. Yo te voy a preguntar. Y si me tenés que contestar, porque yo soy el vecino. Aparte, ¿sabés una cosa? A mí una vez, una persona a la cual yo quería mucho, Isabel Trujillo, yo era guardavía en el balneario Maldonado, y ellos a la mañana venían con los niños, se formaban delante mío con la gorrita y me hacían saludo militar. Esto era muy emocionante, lo hacían todas las mañanas. Yo cubría de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un día, Isabel Trujillo me preguntó, Nilo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es el valor de la pensión nacional de un veterano de guerra? 3 pensiones mínimas. Pero en 2 segundos se lo dije. 3 pensiones mínimas. Entonces hice un silencio y ella agarra y me dice, ¿me lo dijiste? Y por supuesto, si me lo estás preguntando. Yo pensé que no me lo ibas a decir, pero ¿por qué no te lo iba a decir si es una información pública? 3 jubilaciones mínimas. Si la jubilación mínima son 250 mil pesos, yo cubro 750. Es fácil multiplicarlo por 3. Ah, gracias por decírmelo. No, no tenés nada de qué agradecerme. Es mi obligación decirte si vos me lo estás pagando. Vos me lo estás pagando. O vos te pensás que me lo está pagando el presidente, el gobernador o el intendente. Vos con tus impuestos me lo estás pagando. Pero ¿sabés una cosa? En la ley, en negrita dice, por servicio prestado a la patria. Sí. Yo cobro 3 jubilaciones mínimas, en la ley dice, en negrita, por servicios prestados a la patria. Sí. Entonces ahora Isabel te consulto, ¿te parece mucho o te parece poco? Por servicios prestados a la patria, que vos me estés pagando 750 mil pesos por mes. Se quedó sorprendida. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Vos, concejal, que estás sentado ahí enfrente, me tenés que contestar. ¿Sabés por qué me tenés que contestar? Vos, concejal, intendente, gobernador, presidente. ¿Quién te pensás que eso? Si soy yo el que te está pagando el sueldo, en 2 minutos te puedo sacar las patadas, los chancletazos acá, le digo. ¿Cómo no vas a venir a la mesa a debatir conmigo? ¿Cómo el intendente no me va a permitir que yo me acerque a hacerle una pregunta? ¿Cómo el gobernador me va a vallar y no me va a dejar? ¿Pero quién sos? Decime quién sos, si yo te elegí, ¿quién sos? ¿El rey? Estamos en un gobierno democrático. Bueno, me imagino que vas a ser entonces un eventual concejal de oficinas abiertas donde cualquier vecino te va a poder ir a conversar con vos. Pero ni lo dijimos. Yo ando en la calle, es fácil, yo ando en la calle. Diagnóstico, falta de planificación, yo cuestión creo... de pavimento, ¿alguna otra? Sí, hay mucho. El tema del el tránsito de Bahía Blanca es caótico. Sí. Esto es una selva. Vos venís, primero están todos los semáforos más sincronizados. Sí. ¿Viste? No hay una forma, vos vaya por... pará, decí. Das vuelta a la izquierda, te encontrás con la araña peluda, los cocodrilos... Ahí me perdí la metáfora. Bueno, voy en el auto. Sí. Quiero salir de este bodrio que estoy acá. Sí. Voy a escapar. Doblo a la izquierda, tra, calle cortada. Ah. Doblo a la derecha, pa, un piquete. Pará, viste. Esto es. No, pero pará, piquete acá en Bahía, ¿no? No, una forma de decir. Te estoy diciendo obra de construcción. Ah, bien. No, una forma de decir. Ta. Me refiero que vos por donde vas estás entrampado. Entrampado. Y te metes en esas trampas. Y es difícil solucionar, y a veces la gente anda con el tiempo justo, yo vengo de trabajar, vengo de la escuela, voy, vengo. Bueno, pero ahí qué se puede hacer, porque bueno, digamos, yo te quiero dar la mala noticia, entre comillas, ¿no? De que se van a tener que arreglar los sumideros, se van a cambiar los desagües, ese bueno, por ese 3, eso va a ser mucha rotura, arranquemos. Mucha obra, y va a tensionar el tránsito, que tenemos un problema de tránsito, que bueno, en parte tiene que ver con la falta de planificación. No tenemos avenida. No hay avenida, bueno, planifiquemos, estacionamientos, tenés que estacionar arca de Malejo. Hay 160.000 autos en circulación en Bahía Blanca. Sí. Es una locura lo que estamos diciendo. Sí. Yo vengo de una ciudad en donde no hay vehículos. Es el transporte público el que funciona eficientemente y vos en 15 minutos estás a destino, con dos o tres combinaciones al dedillo. No importa, yo sé que estamos hablando, ahí sí estamos hablando del cohete a la luna, pero nosotros acá en la ciudad tenemos 160.000 autos que están en circulación. Sí. Problema de estacionamiento, problema de semáforo, problema. Empecemos a solucionar, planifiquemos, busquemos la mejor urbanización posible, busquemos, tiene que haber una solución. No puede ser que alguien me diga que esto no se puede solucionar. Yo creo que si alguien no lo puede solucionar es porque no está acorde al rol que merece. Yo me encuentro, no digo acá en lo local, sino digo en general, gente que ocupa cargos que no tiene noción de lo que está haciendo. Vos sos licenciado en filosofía, yo soy profesor de ciencias económicas, no podría ir a dar filosofía a clase. Y yo espero que vos no vayas a dar economía política. Es decir, yo creo que cada cual se tiene que capacitar en lo suyo. El médico en medicina, el contador en contaduría y el que es experto en filosofía. De pronto yo veo que gente que ocupa roles no están a la altura de la circunstancia. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos dos universidades en Bahía Blanca que son de alta gama a nivel nacional e internacional. La UTN y la UNS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es posible que nosotros en los últimos 20 años no hayamos tenido un secretario de Obras Públicas ingeniero de Bahía Blanca? Decime vos, contestame eso. ¿Cómo es posible? ¿Pero qué pasa? Es como el candidato que no le da el target para venir a tu programa de radio. Es que nosotros no tenemos capacidad intelectual para ocupar un cargo acá. Si nosotros tenemos acá, nosotros en Bahía tenemos todo. Bahía es una ciudad rica. Y estamos rascando la olla. Es cierto. Tenemos puerto, tenemos industria, servicio, comercio, comunicación. Es la ciudad más importante del sur argentino. Y estamos dando lástima. Nilo, nos quedan los últimos minutos de esta charla que se hizo muy, muy corta, lamentablemente. Pero así como empezamos con una pregunta que está fija, hay otra que le estamos haciendo a los candidatos como última pregunta. Vos ya sabés porque lo escuchaste a Miguel la semana pasada, pero el tema ausentismo, ¿no? Se prevé un alto ausentismo para estas elecciones. Viene pasando en las elecciones provinciales desdobladas, pasó en Capital. Se cree que va a pasar porque hay que votar dos veces. Algunos creen que son pasos y generales cuando son dos elecciones diferentes. Son elecciones desdobladas, no se va por el premio mayor, como diría alguno, que son las diputaciones nacionales. Se cree que va a haber baja participación. ¿Qué le dirías a ese votante, elector, que no sabe de qué se trata lo del 7 de septiembre, por ahí le da lo mismo, no le parece importante ir a votar? ¿Qué le dirías a ese ciudadano? Bueno, eso es una oportunidad realmente perdida, porque es el momento que se podría empezar a revertir algunas de las situaciones que nos están generando tanto conflicto. Es como decir, yo me quejo, pero siempre me quedo en el confort de mi casa, no doy un paso adelante. Necesitamos una colaboración con esto, no lo tenemos. Es lo mismo que pasa en el barrio. Vos te quejás, pero no te involucrás. Nosotros le queremos dar fortaleza a la sociedad de fomento, por ejemplo. le queremos empezar a dar la autonomía, es decir, que sea desde las bases, ajá, ¿entendés? Que empiece a crecer el asunto, la ciudad de fomento, la salita médica, lo que existía con Fortaleza cuando yo era chico. Esto yo lo tomo como un tema económico que se llama FODA, ¿eh? Fortaleza, oportunidad, sí, debilidad y amenaza. Análisis FODA. Entonces, acá, suponete, hay una oportunidad de elegir a personas que yo quiero que me representen y no aparezco. Si el ausentismo es importante, esto debilita las posiciones más pequeñas, entre las cuales está la nuestra, por supuesto, como tantas otras. Y obviamente el oficialismo, la Libertad Avanza, se hacen fuerte. También está el tema de la gran confusión que se está generando. Mucha gente piensa que se van a votar y si no gana Milei se cambia el rumbo. No tiene nada que ver. Acá se están eligiendo diputados provinciales, se están eligiendo concejales. Hay mucha gente que no tiene ese conocimiento, no, claro, cívico. Me siguen haciendo preguntas en privado que son recontra insólita, pero resulta que la pregunta que me haces vos es la pregunta que hace mucha gente. Entonces, a lo mejor la pregunta es, che, qué pregunta simple que me estás haciendo, sí, pero es una pregunta que mucha gente tiene. Yo creo que hay oportunidades, es como cuando pasa el tren, vos te tenés que subir, como sea, colgado, va agarrando, flameando del último vagón. Estas son oportunidades. La democracia, el voto es lo mejor que nos puede pasar. Te lo digo por experiencia, porque yo viví toda la época más difícil que vivió la Argentina y sé lo que era no tener la posibilidad democrática. El voto es clave. La gente tiene que ir a votar, ¿no es cierto? Y tomar una responsabilidad. Tiene el momento de tomar la decisión. Vos pensás que en el cuarto oscuro somos todos iguales. Ahí no importa que uno sea de mayor posición, de menor posición, que uno sea profesional o que el otro sea el trabajo informal. Es el momento en que todos tienen el poder y la responsabilidad de elegir. Dice, mira, yo a esta persona la quiero y a esta persona no me interesa. Yo no soy político, ¿entendés? Yo me dedico a otra cosa. Yo acá vengo a colaborar. Creo que con la experiencia que tengo y creo que con el equipo que tenemos podemos colaborar en algo, probablemente. Ojalá así sea. Nilo, muchísimas gracias por esta charla. Un candidato diferente con una historia de vida que claramente te distingue. Un pedazo de nuestra historia, un pedazo vivo de la historia. Seguramente entres o no al Consejo Deliberante. Otra charla vamos a tener para hablar de Malvinas, de tu expedición a la Antártida, de geopolítica. A mí es un tema que me fascina. Tenemos para hablar ahí un rato largo. Mira, yo te aclaro, te anticipo. Yo voy a las escuelas, yo te aviso, porque el que avisa no traiciona. Y una amenaza. Está Natalia presente, que el hijo me tuvo que aguantar. Las charlas mías duran 3 horas. Está bien, sí, no tengo problema, yo soy filósofo, aburrirme no me voy a aburrir, ¿sabes los libros que he leído? Bueno, si los chicos están sentados y escuchando 3 horas, debe ser bueno, se aburre. Tal cual. 3 horas, porque yo hago un paseo por la historia, te llevo y te traigo permanentemente a recorrer la historia argentina. Tenés un carisma que te identifica, seguramente sos muy consciente de eso. Y que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Con una historia difícil, haber estado en la guerra y haber visto la muerte pasarte tan cerca en la forma de un torpedo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Toda mi vida he mirado el vaso medio lleno. Vos sabés que mi vida estuvo cargada de espinas. He tenido muchísimas dificultades, desde la inserción laboral en su momento hasta lo que quieras. Cuando volviste a la guerra. Sí, claro. Así es. Sin embargo, por eso que mucha gente a mí me ve, ¡ah, qué lindo, Nilo, porque estás navegando! Sí, vos estás viendo la foto. Claro. ¿Querés ver la película? Empezá a dar pasos para atrás y vas a ver el rollo completo que dura 43 años. Claro. Ahora, te digo una cosa. Vos sabés que, no quiero ser, viste que me cuesta hablar, amigo. Sí, sí, me daba cuenta. Vos sabés una cosa. Un poco tímido. Me llaman de escuelas de directores técnicos de fútbol o de árbitros para que les dé charlas motivacionales. Yo hablo de poder, autoridad, influencia, liderazgo, sí, equipo, orden, disciplina. Sí. Porque nosotros creo que tenemos la posibilidad de aprovechar la experiencia de Malvinas, que fue una tragedia, uh-huh, pero aprovechar esa experiencia para sumar. Y lo traigo a trabajo en equipo, al orden, a cumplir los objetivos, a planificar, a la toma de decisiones. No todo, un día que me invites a hablar de este tema, te lo cuento porque te vas a morir. No es fácil la toma de decisiones y no fue fácil la toma de decisiones cuando tuvimos que saltar a la balsa. Me imagino, me imagino. Charlarlo. Y hay otro tema que no se habla mucho de Malvinas, que son los delitos de lesa humanidad. No, por supuesto. Yo, a mí muchas veces me han preguntado, mirá, yo ingresé en la Armada en el momento crítico, porque yo ingresé en el año 81, así sí. Que estaba y yo estuve en la escuela de mecánica. Sí, no, no digo los malos tratos y las torturas a los soldados. Claro. No sé si fue tu caso, si te tocó vivir no, eso. No, mirá. De hecho, yo, hay un juicio en curso. Sí, obviamente. No fue el caso nuestro de ninguna manera. Es como yo siempre digo, mirá, el que, por eso digo, el que las hace las tiene que pagar. Entonces, si hay delito comprobado, bueno, esa persona tiene que cumplir. Yo seguro. Jamás voy a defender algo que no corre. La corrupción no la banco. No, digo, pero es un tema que por ahí no se cuenta de Malvinas, ¿no? Yo te quiero contar esto. Y claramente no es tu caso, pero hay, sí, muchos torturadores que se disfrazan de héroes de Malvinas. No, ni hablar. No, mirá, yo siempre lo tengo a mano porque nunca me lo han pedido, pero ojalá algún día alguien me lo pidiera. Yo tengo el documento mío. El documento mío, el DNI, no es un DNI igual al tuyo. Ajá. Dice héroe de la guerra de Malvinas. Ah, mira. Y pasó el filtro de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, te digo, y Ministerio de Defensa. Eso fue todo en la era Cristina Kirchner, lo cual implica que el documento que los veteranos de guerra tenemos pasó todos los filtros de control. Es decir, nosotros estamos limpios por donde quiera. Yo siempre yo no lo decía por vos, vos tenías 19 años. Yo tenía 19 años. Bueno, vos estabas, digamos. Éramos soldados. A los que le tocaba, en todo caso, recibir eventualmente esos malos tratos y no los que los ejercían. Quiero ser claro por si se entendió de otra manera, no te estaba yo te digo, generando una acusación. Yo siempre voy avisando. Vos fíjate que nosotros tenemos un grupo que se llama 1093 Tripulantes, es una forma de homenajear a toda la tripulación. Sí. Nosotros sobrevivimos 770, pero en el grupo hay familiares de los caídos del Belgrano y en esos la mayoría son soldados conscriptos, que tenían la edad mía. Y el trato con los oficiales es este que tengo con vos, excelente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros funcionábamos como una familia en los barcos. No hubo nada de eso de lo que se está comentando. ¿Que ha existido? Ha existido. Y que tiene que pagar las consecuencias que lo corresponde, lo tiene que hacer. Ahora, como te decía, el médico chanta, el enfermero chanta, el docente chanta, algunos, la mayoría no es buena tal gente. Cual. Totalmente y los de acuerdo. Militares, la mayoría. Milo, nos merecen... quedamos sin tiempo. Sí. Se nos hizo, nos fuimos un poquito de tiempo, pero cortando te quiero. La luz. Le cortamos el micrófono, cortale el micrófono a Nico. Ya nos estamos yendo, pasó Nilo Navas por el Ágora 2025, ex combatiente de Malvinas, docente, profesor de economía y primer candidato a concejal de Potencia, ¿no? Esta lista que debuta el 7 de septiembre, primera estación.